Vente a la fiesta de Radio Almaina, Punk Rock and Roll Party. Sábado 22 de noviembre, en Sala Víbora, desde las 8. Con los DJs Mr. Marciano, Mala Follá, Enemigo Rojo y Paul Fuz. Y los conciertos de Perro Caballo, Psicopunk de Benalúa, Nunca Fui un Esclavo, Punk de El Bejarín y Verano Muerto, Punk Rock desde Elche. Después de los conciertos, volveremos a tener sesión de los DJs hasta las 3 de la mañana. Entradas a 10 euros anticipadas, 12 euros en taquilla. Organizan Radio Almaina y El Garito de Gulay. Domingo 23 de noviembre, Sala Planta Baja, desde la 1:30 de la tarde. Conciertos de Pegamento, Sticky Punk, Granada. Y Bloodstains, Hardcore Punk desde California. Entradas desde 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Organizan Radio Almaina y Poder Adolescente. Puntos de venta de las entradas del 22 de noviembre en Sala Víbora y del 23 de noviembre en el Planta Baja en Subterránea Blues Bar y Loop Bar Records. Apoya a Radio Almaina, la radio libre de Granada, y diviértete con nosotros. ¡Uy! El tiempo ya bota.